cuarto de invitados se me puede caer el techo, yo hizo facto. Tengo que pintar lo que veo tras el rellano, escuchar lo que murmullan los de abajo y los de al lado, y como todas las mañanas, escribir mis últimas palabras por si acaso. Me asomo a la ventana y todo el mundo está mirando. ¿Por qué tienen esas caras? ¿Por qué me están señalando? Es un octavo y no bajo en el ascensor. En cada piso aprieto el interruptor. Bajo despacio y con olfato. El del noveno es un chiflao, el del tercero un asesino. Un sicario en el primero y ya no tengo más vecinos. Hace tiempo que no me cruzo con nadie en el pasillo. No recuerdo de nuestro último inquilino. En el bajo hay un cartel que pone recompensa. El del octavo es peligroso y anda desaparecido. Vivo para no ser visto y ya no vivo. He roto el cerdito para comprarme un disfraz de fugitivo. He cambiado de imagen, de perilla, de apellido. He cambiado de amigos, de familia, de montillas y calajas. Chiva de todo lo que les digo. Tendré que matarle para no ser conocido. Soy un bicho raro, toda la gente me odia. Es mi manía persecutoria. Salgo a la calle con mi paranoia. No entro a comprar pan porque le llaman pistola. Todos contra una misma persona. El peluquero cortará mi jugular. Sus tijeras me incomodan. Busco un sitio para comprar munición, condición para que mi arma acierte al disparar desde el balcón. Tengo calculada la batalla, sé cuál es el momento perfecto para usar solo una bala. No tendré que soportar vuestras miradas, no tendré que soportar el veros por mi espalda. Cojo el coche dirección la capital, ¿por qué cojones se me cruzan sin parar? Vivo para escapar de los guardias, me están persiguiendo para llevarme de vuelta hacia la jaula. Quitaros del medio, la autopista está minada. Hay un sospechoso que va en dirección contraria. Soy en las sirenas, luces de las ambulancias, la radio me tacha de gentuza, de psicópata. Soy un bicho raro, toda la gente me odia. Como es mi manía persecutoria. Pasado tiempo desde que encerraron a un bala perdida. Pretendían que él viera su vida desde un cuarto. Muros acolchados, pintados de blanco, sentado en un banco con la camisa de fuerza. Entran dos tipos en mi cuarto y hablan de mi mejoría. Yo diría que no saben lo que pienso por el día. Dicen que tengo remedio, pero ellos tienen un trato. Me pondrán un compañero si no me pego en el patio. Hace tiempo que no vio la luz del día. Voy bajando, salgo fuera, mi plan está funcionando. Miro al infierno para observar la señal. Es la hora de empezar, hoy no es un día soleado. Le doy un codazo a los de al lado. Vivo para ser la liebre en un mundo de trampas y de calgos. Alguien me defiende, se hace llamar Alejandro. Dice que nos matará, sabe cómo escapar. Salimos a correr en el patio, nos respaldan. Todos gritan libertad, reventamos la entrada. Somos bichos raros, toda la gente nos odia. ¿Cómo? Es mi manía persecutoria.